www.radiografica.org.ar. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios. Centro de Salud número 46. Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya comienza. Abramos la boca. No se quieren morir porque saben que andamos acá. Buen chiquitero. Todos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos un nuevo programa de Abramos la Boca y vamos como todos los días hasta las 18 horas. Mi nombre es Mauro Cavalín y aquí estamos, como siempre, con 16 grados de temperatura en este momento, en una hermosa tarde porteña realmente. Mucho, mucho sol, cero nubes, no hay nada de nubes en el cielo. Está todo celeste, espectacular realmente en esta tarde de otoño, en este día martes 2 de junio. Muy bien, 2 de junio, dije perfectamente. Aquí estamos, arrancando como siempre con Julián Pelliza en la operación técnica, transmitiendo en vivo desde el estudio Patrick Rice, como todos los días, con Camila Cataño en la producción de Abramos la Boca, como siempre, y en la co-conducción, a mi derecha, Camila Hernández Benítez. ¿Cómo le va, Cabalín? A ver. ¡Ay, feliz martes! ¿Cómo anda? Consigna 1, consigna 2. Atención. Dos. Atención, que hoy venimos recargadísimos, ¿eh? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda? Bien, bien. Muy bien, acá andamos. Disfrutando de este día soleado. Sí. Sí, disfrutando, bueno, de este día soleado aquí en esta tarde. Poquito, lo que único ¿qué? Que hice al sol fue comerme un sanguchito de milanesa, almorzar un toque. Ah, mire. 10 minutos al sol, después estuve indoor toda la mañana. Qué lindo comer al sol, me gusta. Sí, un toque. Sí. Porque había estado toda la mañana adentro, encerrado, trabajando y dijo, bueno, voy a comer un poquito del sol ya que está lindo. Sí. Para disfrutarlo. Dicen que renueva las energías eso. Sí. Sí, sí, sí, sí, un poco de naturaleza. La próxima, si querés, pisa el pasto en patas. No tengo pasto en mi departamento. Ah, bueno. No, entonces no. No tengo opción. ¿Una maceta con tierra? No, porque donde dejo el auto hay piedras, así que... Bueno, no importa, andate en patas a las piedras. No, no. No, de verdad, el contacto con el suelo, con la naturaleza, te hace relajar un poco, bajar un par de cambios. No, sobre pero todo cuando uno está muy estresado. Me voy a pinchar. Bueno, pero anda con medias. Bueno, sí, puede ser. No, pero entonces no hay tanto contacto como uno lo propone. ¿Y qué son? ¿Erizos lo que tenés? No, bueno, piedra, tampoco tanto. Chico. Gracias, Cami, por este frasco con berenjenas al escabeche que me trajiste. No, de nada, un placer, un placer. Después lo prueban y me dicen cómo les va. Sí. Voy a ir repartiendo poco a poco para toda la radio, porque ya después van a empezar a venir las quejas. Sí. A mí no me diste, no sé qué, me habías prometido. Bueno, chicos, no me alcanzaron las berenjenas. ¿Con qué recomendás acompañarlo? Con un pancito, una tostada, pancito. Sí, y una cervecita. Bien, excelente, excelente. ¿Una picada? También. En la picadita. Sí, sí, se lo puede agregar. Perfecto. Y después le puede agregar también el aceitito y lo que le sobre el salteado, algún arroz o algo y queda espectacular. ¿Cómo es la receta de preparación de estas berenjenas al escabeche? Bueno, primero las deja un rato, media horita en sal gruesa, mirá, ¿no? Va a empezar a soltar líquido. Sí. Le escurre todo ese líquido y después En una olla pone a hervir 1 litro de agua y medio de vinagre. Si quiere que le quede más ácida, le pone más vinagre. Y una vez que rompe el hervor, tira las berenjenas. Las hierve 2-3 minutos, no más, porque se empiezan a desarmar. Las saca, las escurre y después le va agregando lo que quiera. Yo hice un salteado de morrón, cebolla, ajo y provenzal. ¿Salteaste? Sí. Le puedes agregar zanahoria, lo que quieras. Ahí está piachere. Y después empezar a mezclar aceite, berenjena, salteado. Y así hasta llenar el frasco. ¡Qué rico, realmente! Bueno, las voy a probar esta noche y mañana voy a dar mi veredicto al aire. Excelente. Si triunfamos, me voy a poner un emprendimiento de berenjena. Soy muy estricto con todo el tema culinario. Sí, está bien. Bueno, puntaje y observación lo que estoy pidiendo. Las únicas berenjenas que probé... No, he probado varias. Ay, señor, ¿cómo va a decir eso? No, he probado varias. Caseras. Iba a decir, caseras, artesanales. Caseras, de mi abuela, sí. De mi vieja. Mi abuela sí, y son como el Olimpo. Claro, así que las voy a parar con el Olimpo. No, pero es que eso es una vara muy alta. No. ¿Quién te enseñó la receta de esta voz? Me la enseñó... ¿Quién me la pasó? Paula Sotelo, le mando un beso grande. Paulita. Que la hace el novio. Mira. Sí. Mirá qué bien, tiene un novio cocinero, Pau. Sí. Se da maña. Sí, se da maña y me pasó la receta con audio explicativo, todo, y las hice así, tal cual. Así que... Bien. El agradecimiento a ellos. ¿Las hiciste con las berenjenas de la UTT? Sí, algunas sí. Esta tanda no, porque no me vino de la UTT, pero generalmente las suelo hacer con las berenjenas de la UTT. Qué bien. Bueno, está Camila Hernández Benítez con nosotros, como siempre. 16 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Viniste en bici? Vine en bici, señor. Sí, sabe que me abrigué demasiado, ¿no? Porque yo dije, hace frío, me voy a abrigar bastante. Sí. Y vine como con un poco de calor ya, porque pegaba el solcito. El sol está fuerte, sí. Claro, pero dije, a la vuelta me va a venir bien esta cantidad de abrigo. Cuando así el que, sol se esconda. Sí, pero re lindo. La verdad, una hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires. Como vos decías, ni una nube. Así que se disfruta por más que haya frío y yo no la pasé muy bien, que ya empieza la pelea con la banda del invierno. Pero bueno, lo aguantamos, ¿viste cómo es esto? Y ya estamos en junio aparte. Bastante aguantó el calorcito, ¿no? Sí, escúchame, 2 de junio y tenemos días así, bueno, no nos podemos quejar. Bueno, 11 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89 y participar de la consigna del programa, que es una consigna que demanda un poco más del que está del otro lado. Queremos que nuestros oyentes trabajen, por eso les trajimos doble consigna. Consigna número 1, atención, anote señora, anote señor en su casa. Anote, ahí está. Anoche vimos un video un poco particular donde se veía gente saqueando guitarras en Nueva York. Sí, ¿no? Lo vimos en el grupo de WhatsApp del programa. Claro, dijimos, che, qué onda, esto no es primera necesidad. Claro, seguramente ustedes también lo vieron. Sí, entonces... Aquellos que saqueaban, por ejemplo, en la tienda de Microsoft. Claro, de Apple. Claro. No, chicos, eso no es primera necesidad. Entonces, le proponemos a nuestros oyentes, si eligen esa consigna, que nos cuenten qué elemento de primera necesidad se saquearían en Nueva York. Y la consigna número 2, que es que en el día de hoy es el día del perro. Sí. Le mando un beso a Atom, yo no sabía. Así que también, si eligen esa consigna, nos cuentan perro o perra favorito o favorita de series, de películas o perros que sean famosos. A ver. Así que ya pueden votar en nuestro Instagram. Sí. Eligen la opción y en base a esa opción nos cuentan. Y si no, lo pueden hacer, por supuesto, al 11 50 12 35 89, dígame. A ver, no, iba a decir consigna número 1. Sí. Si pudieras, saquear algo en este contexto, ¿no? Donde están saqueando guitarras, computadoras, teléfonos. ¿Qué saquearías de el centro del capitalismo mundial, donde están todos los negocios disponibles, todas las marcas disponibles, zapatillas a bajo precio? Ah, sí. Yo anoche dije eso y me comí una gastada. Y no, claro. Justo. Así que si ropa barata. Saquear, me dice, no querida, ¿cómo te vas a saquear ropa barata? Claro. Bueno, chicos, es lo primero que se me ocurre. Bien. ¿Qué harías? Yo... Sí, ¿usted qué saquearía? Un teléfono de último modelo, por ejemplo. Un teléfono de último modelo. Sí. No sé si están tan buenos los últimos modelos. ¿Cómo que no? O sea, no, bueno, sí, que cada uno con lo suyo. Bueno, yo vos tenés tu... Sí. La ropa barata. Claro, que está bien. Una cámara de fotos me saquearía también. Bien, una cámara de fotos. Sí, un auto. No, pero algo que puedas traer aquí en la Argentina. Ah, que pueda transportar. Dentro de una valija. Dentro de una valija. Bueno, mucha ropa entonces. Varias ropa. Valijas con ropa y zapatillas. Sí. Y quizás algún coso electrónico, sí. Una guitarra no, porque no me parece un montón. Yo no toco la guitarra. Claro, sí, pero cositas de esas marcas que Julián, te muestran en Nueva York, ¿viste? Me agarro un par, sí, de última las vendo. ¿Cositas de qué? De marca. Ah,